Para los que ladran y no escuchan, Josa, aquí os lo dejo. Palpito fluido que recorre mi sentido, adelante siguen a pesar de ángeles caídos, que iba insulto de forajido, corre el tren del tiempo, pero yo ya lo he perdido. No sé qué pasa en esta nada, a pesar de ello mi corazón nunca para, no sé qué pasará mañana, y no me importa, sé que hoy es mi filo el que corta, mucha gente me exhorta y otra me soporta. Gracias a ello sigue mi ilusión, debe una sonrisa a costa de mi canción, erra mi pasión, lo llevo a la pena, mi sangre rara en forma de poema, voy desterrando la pena, lo consigo día a día, de nuevo sollozos retornaron alegría, por todos lados veo nuevas vías, quizá lo que quería, poco a poco lo consigo, a pesar de recuerdos afligidos prosigo, plasmo ideales en vinilo, solo con el objetivo que comprenda lo que digo, es difícil lo asumo, de mi lírica presumo, soy un antichulo, mi papel no es ir de duro, solo intentar cambiar el mundo, menos hambre sacrificar invento, prefiero intentarlo y morir en el intento, a muchos no les gusta mi planteamiento, sobra conocimiento, como Aristóteles en sus comienzos, solo deseo una nueva era, que de esta realidad se aleja, todos felices y sin quejas, mental pensarlo se quedan perplejas, yo seguiré buscando premios, intentar hacer de ello algo más que un sueño. Ayer fue, sigue tu camino, ese es tu destino. Y hoy es, anota maneras.